cansada, no desesperes, espera en Dios. Espera en Dios, que Él viene pronto a socorrerte. Alma cansada, no desesperes, espera en Dios. Espera en Dios, espera en Dios y en su amor. Oh, ven, alma cansada. Espera en Dios, confía en Él y en su amor.